Con todos estos elementos que se van sumando, ¿usted cree que el caso Próvolo en particular y este vínculo en general que estamos hablando puede esto llegar a un buen puerto? Bueno, a ver, el caso Próvolo ya es una mega causa, por la complejidad que tiene, por la cantidad de víctimas que tiene, por la naturaleza, digamos, la condición física de los chicos, que son chicos sordos, hipoacúsicos, por el agravamiento de esa condición respecto al delito, y respecto al llegar al buen puerto, bueno, esperemos que sí, hasta donde nosotros hemos controlamos, a mí me toca trabajar las cuestiones de responsabilidad civil, mis colegas de SUME que están hoy ya recibiendo, tomando declaración a Dante Simón, que es el vicario judicial de Córdoba, que está el delegado del Vaticano, que ya está declarando, hace una hora y cuarto que está declarando, ellos tienen la responsabilidad de llevar a buen puerto junto con el fiscal Estropiana la investigación penal. Entendemos que sí, a ver, acá hay que arremangarse de la camisa y meterse al lodo. Meterse al lodo significa sacar estos aberrantes hechos y crueles hechos contra estos chicos a la luz, trabajarlo en sede penal, un juicio justo con garantías para todos los implicados y que se sancione de modo justo a los que deban sancionarse. Y después, en ese sentido, nosotros no tenemos ninguna crítica, digamos, puntual al procedimiento penal que se está desarrollando. Y desde el punto de vista civil, de la responsabilidad civil, es decir, el daño ocasionado a las víctimas desde el punto de vista físico, psicológico y moral, cuando los padres lo decidan, los padres de los niños y adolescentes violados, cuando así lo decidan, bueno, se llevarán a cabo, se presentarán las demandas por daños y perjuicios contra lo que nosotros consideramos que son responsables. Bien, y ahora la batalla cultural, que es esto de que estamos hablando, ¿cómo la ve, doctor, para adelante? Para adelante también implica un desafío grande para la opinión pública, para todos aquellos sectores sociales que somos críticos con el poder religioso enfocado en la Iglesia Católica. A ver, si sale el obispo Buenanueva diciendo muy suelto de cuerpo que el peor error que cometieron la Iglesia fue haber protegido a los sacerdotes abusadores, bueno, a ver, ¿qué hay que decirle? Y señor, usted está cumpliendo el dicho popular a confesión de parte de relevo de prueba, es decir, está diciendo lisonjeramente que ellos han encubierto a los abusadores sexuales. Ante esas declaraciones públicas, pues hay que aclarar, nosotros debemos aclarar a la opinión pública, sacarle la máscara a estos señores y destacar lo que haya que destacar. Es decir, tiene que haber un espíritu crítico en esta batalla cultural y poner a los curas en su lugar. ¿Todos los curas son violadores? No, generalizar está mal. Estamos haciendo foco en estos curas que son abusadores sexuales, en los de Italia y en los obispos que los encubren. ¿Todos los obispos son encubridores? Y no. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la generalización está pésimo, no se debe generalizar, pero sí nos debemos ocupar, como ciudadanos y ciudadanas, de desenmascarar todos estos privilegios, todos estos abusos, porque siguen abusando, no solamente han abusado sexualmente, sino que la institución, la Iglesia Católica, sigue abusando de su poder. Bueno, doctor, la verdad que es siempre muy enriquecedor charlar con usted y aclarar, porque pareciera ser que solo queda reducido a un caso policial y estamos hablando de cosas mucho más grandes acá en este caso, ¿no? Muchísimo más grande. En el caso Próvolo, como les dije, ya es una mega causa que tiene conexiones con Italia. Recuerden los oyentes que los abusos en Italia se produjeron entre 1950 y el 80. Durante 30 años se produjeron los abusos. Las víctimas de Italia recién en el 2009 pudieron, sorteando todas las barreras psicológicas y emocionales que tenían, pudieron denunciar. En el 2010 el Vaticano inicia la investigación. En el 2014 Bergoglio toma conocimiento de los hechos aberrantes del Próvolo de Italia. En Mendoza en el 2008 se presentó una primera denuncia. El arzobispado de Mendoza tenía conocimiento de esto. Es decir, la tercera oleada, como nosotros nombramos, tomando una frase del ex sacerdote mexicano Alberto Atié, esta es la tercera oleada de abusos sexuales que se produce en el mundo. La primera fue abusos sexuales clericales, ¿no? La primera fue en Estados Unidos, la película Spotlight es producto de ello. En la segunda oleada, ahí en Estados Unidos, que tiene más de 10.000 víctimas, niños, niñas y adolescentes. La segunda oleada fue en Europa, en donde Irlanda encabeza el ranking con 35.000 víctimas. Italia, España, Holanda, Bélgica, Alemania, Portugal, distintos países europeos. Y la tercera oleada, que es esta, es la que involucra a la Argentina, con una más de 30 sacerdotes investigados. El último cable de Telam fue 62 sacerdotes investigados, acusados y condenados por abuso sexual. México, con el problema de Marcial Maciel degollado y los tremendos hechos de abuso sexual. Uruguay, Paraguay, Chile, en donde Bergoglio nombró como obispo de Osorno a un sacerdote encubridor de otro pedófilo. Es decir, estamos ante, como ustedes dicen, un flagelo mundial, y que la Iglesia Católica, a pesar de la propaganda que tiene, el tremendo aparato propagandístico, no puede solucionar, ni quiere solucionar. Doctor, bueno, entonces seguramente vamos a seguir charlando de este tema más adelante, seguramente lo vamos a volver a molestar, porque además necesitamos seguir aclarando nuestras cabezas, ¿no? Cuando quieran, chicos, quedamos a su disposición, y la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico Argentina está a su disposición para, bueno, brindar la información que ustedes pidan. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo gigante.